Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde desde la Rueda Cartonera, aquí Flores y Colores de México, empezamos a transmitir en vivo. Hoy 22 de marzo, ya ando perdido. Un saludo a todos los que se conectan por Facebook. Si ven, aquí está Víctor Munita conmigo, Víctor Munita Fritis. Hola, ¿cómo están? Qué serio. Bueno, vamos a platicar poquito aquí en vivo por Facebook y recuerden, síganos en www.radiocartón.com para que sigan escuchando el programa. Un saludo especial para mis papás que están escuchando ahí en el rancho. Y bueno, quería que conocieran a Víctor Munita, que es el director actual ya de prensa y de difusión del Festival Flores y Colores de México. Y sobre todo ahora que se está enlazando este puente precioso con la región de Atacama en Chile. Él es director de la página de la revista Tierra Culta Chile y Tierra Culta México. ¿Qué nos dices, Víctor? Platícanos. ¿Sobre rápido, qué? A ver, pues sí, pues del festival que te está... Bueno, todo lo que estamos provocando provocando. Me sorprendiste que estábamos en vivo ahí y no me di cuenta, entonces estaba mirando, buscando información para conversar sobre el festival. Y entonces estaba buscando acá y fue como mucho el apuro y me sorprendiste ahí diciéndome que estábamos en vivo. Y yo agachado así. Lo bueno que se peinó hoy. Sí, bueno, lo curo bajo esta gorra. ¿Atacama dónde queda? Atacama, la región de Atacama es una parte del mismo desierto de Atacama que queda en la zona norte de Chile, sur de Perú, suroeste de Bolivia y Argentina. El desierto de Atacama está luego de la cordillera de los Andes y llega casi hasta el mar en algunas ocasiones. Por estas condiciones que tiene Chile, tiene una gran fauna y una gran flora impresionante y también distintos tipos de climas. Que bueno, los climas son cosas que van cambiando cada ciertos 25, 30, incluso hasta 40 años, pero de alguna manera se mantienen ciertas características en el tiempo. Y eso hace que las características del crecimiento de las plantas y de los animales también de la zona sean más o menos los mismos. Y ahí tenemos el crecimiento de plantas xerófitas, que son plantas pequeñitas con muchas espinas y casi incomible, decía Charles Darwin. ¿Sí? Casi incomible para los... Se cortó ya, no te preocupes. Para los asnos. Y para los caballos que él llevaba. Y es una zona en donde hay una gran diversidad de plantas, especialmente cactáceas, que es uno de los temas que va a tener como importante el Festival Flores y Colores de México. Bueno, aquí para que sepan todos, antes que nada, Víctor es escritor. ¿Escritor? ¿Poeta? ¿O cómo te definirías como redactor? Yo me defino como escritor, porque de verdad creo que las otras cosas como poeta, artista, esas cosas, las tiene que definir la gente misma. Tu comunidad, tu pueblo, quién te reconoce ante un oficio como este. Pero sí, me dedico a escribir, o sea, soy de alguna forma tengo un oficio de escritor y hago gestión cultural para Chile y para México. ¿En qué momento se fundas o cómo fundas la revista Tierra Culta? Bueno, revista Tierra Culta ya lleva en Chile, vamos a cumplir 11 años, llevamos una década trabajando por el desarrollo de la cultura de la región de Atacama. Chile se divide en regiones, tiene 15 regiones, entonces nosotros somos la tercera, le dicen, ya no le nombran por número, pero es la región de Atacama. Y es una región que en donde falta mucho, mucha, formación tanto artística, cultural y del desarrollo del pensamiento. Entonces yo estudié historia y en este proceso, bueno, me dedicaba antes a la escritura, estudié historia y dije hay que desarrollar algún espacio en donde la gente pueda escribir, pueda contar la historia propia, porque ya no la pueden seguir contando los mismos. La historia de alguna manera está escrita por vencedores, está escrita por millonarios, y la gente como nosotros perdía la posibilidad de contar su propia vida, y eso es restarle posibilidades también a una forma de ver la realidad. Y yo no quería que la realidad de las personas que vivían en un barrio, en una población, fuera invisible ante toda esta historia que siempre se cuenta en mi región de los grandes millonarios que se hicieron ricos a través de la minería. Pero ¿qué pasaba con el trabajador? ¿Qué pasaba con el pueblo? Entonces yo quería que esa gente se pusiera a escribir. Y desarrollé esta página en donde comenzó a llegar mucha información. Y hoy día tuvimos en el camino muchas personas que dijeron esto no va a funcionar, esto no va a servir. Y en realidad fue todo lo contrario, ya llevamos 11 años con esta revista, llevamos un año y medio con la revista aquí en México, y además tenemos en Chile, tenemos una librería que funciona como centro cultural y en donde tenemos literatura de toda Latinoamérica. Entonces, de alguna manera somos un punto cultural importante dentro de la región, y tenemos una corporación cultural donde esa corporación además desarrolla los sueños de los científicos, de los mini científicos, porque queremos que los niños y niñas que quieran ser científicos en el futuro puedan tener el apoyo de astrónomos, de biólogos, y nosotros a través de la corporación Más Ciencia, Más Sueño, les generamos una búsqueda de patrocinios, tanto intelectuales como económicos, para que puedan estar con ellos y en el futuro ser científicos y desarrollar científicos desde la misma zona de Atacama. Bueno, súper interesante. Y ahora, pues, con el festival, bueno, yo estoy encantado que te hayas involucrado en este proyecto, y no nomás involucrado, ahora sí que completamente de la mano. Muchísimas gracias, Víctor, por todo este apoyo que estás dando, por haber aceptado estar dentro del Festival Flores y Colores de México, ahora sí, hermanados por naturaleza, Atacama, Guadalajara, México, Chile. A mí me parece que tu festival es una gran posibilidad de conexión entre la cultura chilena y la cultura mexicana, ya que veo que es un festival que ya lleva 10 versiones, esta versión online, vamos a tener de invitado a esta región, Atacama, Chile, con gente hablando de cactáceas y flora de la zona. Y creo que es un muy buen trabajo, yo lo he estado siguiendo, lo estuve viendo, sé que puede dar mucho, mucho más, hay mucho interés ya en Atacama, ya van a haber más de 6-7 conferencistas de la misma zona que van a explicar al mundo el cuidado y el cultivo de las cactáceas, especialmente las copiapoas, que es una cactácea endémica de mi zona y que muy codiciada por coleccionistas de todo el mundo y que lamentablemente se la roban, y porque además posee ciertas características, es muy pequeñita en algunas especies y otras son muy grandes y hermosas. Y entonces creo que este festival puede dar para la divulgación y difusión del cuidado de las plantas, pero también puede dar para el desarrollo de otras áreas de la cultura y la sociedad. Sí, bueno, en lo particular yo ya casi quiero comprar el boleto de avión, pero no sé cuándo, para ir. Aquí lo interesante también es de que en esta librería que tienen, que es un centro cultural, vamos a tener productos mexicanos en venta, en vivo, mientras estemos en el festival. Tú llegas el 15 en la noche, el 15, ¿no? El 15 y 16 estoy en Chile. Y en 16 ya estás en la librería, ajá, trabajando desde allá con el festival en vivo. Claro. Y con productos que son vainilla, blusas bordadas, por supuesto, hechas por manos mexicanas. Ajá. Y qué mejor, las manos de mi mamá y mis hermanas. Es algo, para mí es fabuloso que se vean estas blusas bordadas para allá. También joyería con orquídeas naturales, tayú, que es el arte de enrollar papel, Plágoras, y también se va una colección de piezas guiráricas de Shakira. Entonces, ahora sí que no nomás va a ser tan virtual, sino que aquí en Guadalajara vamos a tener una pequeña venta. No se puede hacer el festival todavía completamente, pero vamos a tener cuatro expositores dentro de la tienda para esta fecha, que es del 15 al 18 de abril del 2021. Y pues nada más agradecerte todo esto que es esta parte de que estás haciendo de involucrarte con todos los medios de comunicación, con todo lo que es prensa, lo que es, bueno, la semana que viene ya empezamos a hacer pruebas con la página y todo. Tuvimos una reunión hace ratitos sobre esto. Y pues él es Víctor Munita Fritis de la región de Atacama, y ahora sí que es el padrino chileno del festival. La idea, yo soy tu padrino, sí, sí, de boda. Cuando de boda. Si un día te casas. Sí, sí, sí. Pero ahora tú eres el padrino del festival. Muchas gracias por ese nombramiento que se me entrega. Es como colocar una espada sobre la frente, así como pero, el signo. Como... Pero no encajada, ¿verdad? No, espero que no. Es como los caballeros de las antigüedades, ¿no? De la Edad Media. Sí, como los caballeros. Y yo creo que este festival va a generar bastantes cosas interesantes de aquí al futuro. La idea es hacerlo también en Atacama, es también tener libros, tener materiales, como dices tú, de arte de México allá. Ah, también se van, perdón. Y vamos a tener un montón de posibilidades de hermanar, así es que se van a abrir estos puentes, se van a conectar la gente, se van a conectar los artistas, y en el futuro esperamos traer también artistas chilenos para que participen en el festival cuando ya se haga en vivo. Porque te vas a llevar algunas acuarelas de Irma Romero. Ajá. Irma Romero, te mando un abrazo, un saludo especial, porque Irma Romero, esta gran pintora acuarelista de aquí de Guadalajara, nacida en la Ciudad de México, es la que hizo el cartel de este festival. Entonces ella, su obra es un parteaguas dentro del festival, porque ya, primero Dios, cada festival va a haber un pintor que está haciendo los carteles. Allá en tu pueblo se dicen afiches. Afiches. Entonces el arte entra de lleno también al festival Flores y Colores de México. Quizás en el futuro tener también un jingle, una canción así de un artista que haga una canción especial. Que sea ranchera. Que sea especialmente para los festivales. Ah, también. Sí. Sí. Bueno, yo tomé como himno la polca de Juventino Rosas de 1893. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor podríamos modernizar un poco más esa misma polca. Sí, son ideas que hay que ir sumando, y si no, también compartirlas con otros festivales también. Y bueno, esa es la idea. La idea es que este festival se conecte con otras acciones en otros países, y ya tienes tus contactos con Colombia, que también van a participar del festival. Sí, en Bucaramanga. Van a participar de España, creo que también, participado. Han participado, y estamos viendo hacer un enlace con la Sociedad Española de Orquideología. Por ahí tenemos el dato, a ver si se animan a dar una conferencia. Y no más que ahí, no sé cómo le haríamos, a lo mejor con traductor, pero de la Sociedad Francesa de Orquideología. Uh-huh. También tenemos, ellos nos visitan cada año, eso no te había platicado. Cada año tenemos a parte de la Asociación Francesa de Orquideología, sí, aquí en Guadalajara. Que bien que me venga a enterar aquí en la radio. Sí, que te vienes a enterar. Sí, por medio de Michelle de Santillán, mi amiga francesa, ya van 4 años que nos visitan. Ajá. Y les encanta venir a Guadalajara. Y vienen un promedio entre 8 y 10 personas. Aquí a Guadalajara, y es fabuloso. Yo no sé por qué no lo había recordado platicarte eso, pero es otra cosa muy buena. Y pues bueno, yo creo, bueno, o más bien, para terminar, porque yo sé que te tienes que retirar, déjame esa frase que tanto me gustó y que ya está acuñada para el festival. ¿Cuál de todas? Hay que hacer puentes. Ah, que los puentes son, es hacer suelo donde no lo hay. Hacer puentes. Un puente es hacer suelo donde no lo hay. Un puente es hacer suelo donde no lo hay. Bueno, más que hermosa, qué hermosa frase. Y bueno, con esto me despido. Víctor, muchísimas gracias. Ya gracias era para que la gente empezara a darle rostro y voz a Víctor Munita, aquí la gente de Flores y Colores de México que nos siguen aquí en la radio. Y lo más importante, que te acompañen y en el festival, que ya pronto vas a tener una entrevista para un medio de comunicación allá en Chile también. Ah, también. Que vas a ser entrevistado, porque como conectas Atacama con México, para nosotros es muy importante esto que va a ocurrir, y para la gente allá. Entonces, que tenga esta conexión, se siente muy, muy, muy encantada las personas allá. Así que creo que quienes te escuchan tienen que conectarse prontamente en la página, que todavía no sé si está el nombre de la página. No, todavía no. Bueno, la página se va a llamar Flores y Colores de México, por supuesto. .com, ¿cierto? Sí, bueno, ya está el dominio, todavía no hemos subido toda la información, pero ya, o sea, ya está armando todo el show ya completo. Y pueden también saber mucho más del festival, que esta semana ya aparece otra nota más del festival en www.revistatierraculta.mx, y ahí se van enterando de todo lo que está pasando y va a pasar en el festival. Así es. Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti. ¿Y la entrevista es en vivo por Zoom o por teléfono? Va a ser por Zoom, seguramente. Ah, entonces para vestirme de charro. Ok. Bueno. Ok, si tú lo dices. Bueno, regresamos después de esta canción, que la primera es El Son de los Aguacates, con el Mariachi Nuevo Tecalitlán. Espero les guste. Y regresamos aquí a Flores y Colores de México, desde la Rueda Cartonera, en el barrio chino de Guadalajara. Son muy alegre. Es el son, el son de los aguacates. Que hay en la campiña verde, me refrescan sus follajes. Que hay en la campiña verde, me refrescan sus follajes. Este es un son muy alegre, el son de los aguacates. Tostones. Para cuán, para cuando yo me muera. Que me toquen muchos sones al son de la borrachera. Que me toquen muchos sones al son de la borrachera. Estoy guardando tostones y llenando las talegas. Puerquitos. Para cuán, para cuando yo me muera. Que me junten 100 mariachis y me canten mis rancheras. Que me junten 100 mariachis y me canten mis rancheras. Estoy cebando puerquitos con la ayuda de mi güera. Que me toquen suavecito el son de los aguacates. Que me toquen suavecito el son de los aguacates. Desde ahorita les grito a todititos mis cuates. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera. Un saludo especial a Sergio Fong, que por él es posible este programa y que mantiene la radio viva aquí, radiocartón.com. Un saludo a Carlos, que está en los controles, a Isbalanqué, que siempre nos está sirviendo el cafecito aquí atendiéndonos. Un saludo también para Meche, la fan número uno de este programa. Para Citlali Mayorga, un saludo especial. Ricardo López. Para Rosa, que está en la tienda, cuidando la tienda ahorita mientras estamos en la radio, para Ruth de Tayú, para Luis y Diana de Lombricompost GDL, para Miguel Portillo de Cerofilia, para Félix Romo de Plágora. Un saludo para todos, para Amparo y Roberto de Joyería con Orquídeas Naturales, Roberto Garay, Tony Mendoza, Paco Salim. Un saludo para todos ellos, para Vivero La Huerta, Vivero Tabachines, para Vivero San Antonio, mi hermana Rebeca. Un saludo especial. Un saludo especial para las Curiel también de Juanacatlán, que nos están escuchando. Valmer Díaz en Colombia. Un saludo para Gloria o Marla. Marla, a ver cuándo vas a venir a la tienda, debes una visita. Ella se comunicó con nosotros aquí al Facebook. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de este festival. Es el primer festival virtual de flores y colores de México. Aquí lo interesante es que vamos a tener una tienda virtual aparte. Aparte de los 4 días de festival, del 15 al 18 de abril, la tienda va a quedar permanente. Así es que si alguno de los que está escuchando quiere ofertar algún producto o algún servicio sobre jardinería o sobre plantas, o que tenga que ver sobre plantas, los invitamos a que se comuniquen al 33 12 25 47 45 o a nuestras redes sociales, Kiaco Orquídeas o Flores y Colores de México. Mariana García, también te mandamos un saludote. Y pues bueno, aquí, aparte de los 7 conferencistas que tenemos chilenos, tenemos 3 conferencistas colombianos. Conferencias chilenas básicamente es sobre cactáceas y sobre el museo de cactus piedra, que se llama. Es un museo tipo jardín botánico dedicado a las cactáceas de la región de Atacama. Tenemos conferencistas de Colombia. Está también de Colombia, perdón, está Valmer Díaz, y sobre la región de Bucaramanga en orquídeas. Vamos a estar hablando sobre las catleyas colombianas. Y de aquí de México vamos a tener a Rebeca Menchaca, experta en vainillas, a David Moreno, experto en UMAS y PIMS, a Octavio Ubaldo, del Distrito Federal. Tendremos a Omar Rocha, a Eduardo Pérez García. Tenemos a Juan Morales, a Roberto Garay Segura. Y bueno, todas estas conferencias van a ser gratuitas. Ya van a ser por medio de la plataforma que se está abriendo para el Festival Flores y Colores de México y para la tienda virtual, o por medio de Facebook de Flores y Colores de México o en YouTube. Entonces, no hay pretexto para que se las pierdan. Van a ser 4 días de conferencias y en vivo. Va a haber algunos cursos que se van a ofertar, donde máximo va a haber 100 participantes, porque es bastante difícil hacer un curso o un taller en vivo y que 100 personas estén en el área de preguntas y respuestas estén opinando, ¿verdad? Entonces, máximo cupo de 100 personas para los talleres en vivo que se van a ofertar en el festival. Y pues bueno, vamos a tener la oportunidad de que si les gusta algún producto, en ese momento ustedes pueden comunicarse o van a estar en línea directa con el proveedor, y el proveedor los va a atender personalmente. Eso es algo importante, no es más que dar un clic y entrar a la tienda virtual, o dar un clic y entrar a las conferencias para ver lo que está pasando en ese momento. Aparte, todas las conferencias, por supuesto, van a quedar grabadas y vamos a tener la oportunidad de seguirlas viendo cada vez que queramos o queramos aprender algo más. Y, por supuesto, todos los contactos de los conferencistas van a estar disponibles para quien guste comunicarse después con ellos. Entonces, recuerden, del 15 al 18 de abril, desde Guadalajara para Atacama, desde México para Chile, Flores y Colores de México en el primer festival virtual. Y pues estamos súper contentos de que siga creciendo el festival. Y recuerden, no se pierdan las conferencias, va a estar muy, muy, muy bien todo. y estaremos en vivo completamente. Con esto le hacemos otro paréntesis también. Karina, Cari, un saludo hasta Morelia, que te la estás pasando muy bien. Un saludo también para tu hijo y para Raúl también. Un abrazo, que estén muy bien. Otro saludo especial también para San Hong Yu, hasta Morelos. Y alguien más que se conectó acá, que es Aranda Vivanco. Leo Toscano, un saludo hasta San José de Gracia, Michoacán. Para María José Curiel Ibarra, un saludo, amiga. ¿Cuándo nos vemos? Marijó de las Curiel. Y para Melanie Castillo, también un saludo para todos ustedes que se han estado conectando aquí al programa de Flores y Colores de México. Recuerden que toda la información, aparte de las redes sociales del festival, está la revista Tierra Culta México, o Tierra Culta MX y Tierra Culta CL, donde Víctor Munita Fritis es el director. Así es que cualquier cosa que quieran saber sobre la región de Atacama en Chile, háganla saber y les buscamos inmediatamente la respuesta. Con esto vamos a otro corte musical, Carlitos, que es Juan Colorado. Hoy está un poco diversa la música, espero les guste y pues pónganse a zapatearle. Regresamos. We'll be right back. regresamos a Flores y Colores de México. También un saludo especial a Selene Guzmán, que me hizo la invitación a participar en Jalisco en la Hora Nacional. Ayer salió por ahí un pequeño reportaje o una pequeña charla sobre la primavera de su servidor. Muchas gracias, Selene, por la invitación. Y pues bueno, si alguien no lo escuchó a la Hora Nacional, lo pueden checar ahí en Facebook o por internet. Pues ahí dándonos espacio, abriéndonos espacio para seguir comentando sobre las plantas de México y sobre lo que va a ser el Festival Virtual de Flores y Colores de México, ahora de su forma, en su forma virtual, en vivo, y que se internacionaliza con esta hermandad que tenemos ya con Atacama, esa región del norte de Chile. Les comento también, recuerden que tenemos una venta especial de plantas africanas y cactáceas y echeverias, todas plantas de colección, con Roberto Garay Segura, este 1, 2, 3 y 4 de abril, Semana Santa, aquí en la tienda de Flores y Colores de México. Es Prisciliano Sánchez 609, entre Pavo y Federalismo, para que agenden su cita con, directamente con Roberto Garay Segura. Ahí en su página de Facebook le pueden mandar un mensaje o un messenger para que aparten su cita, porque realmente ya está casi saturado todos los días. Entonces, para que no se queden sin venir a comprar a esta venta especial de Flores y Colores de México con Roberto Garay Segura, con el vivero Susublay. Así es que los esperamos, hagan su cita con tiempo. Ya tenemos 22 días para que empiece, 15 días ya, para que empiece esta venta especial, y no se queden sin sus plantas de colección. Y en Pascua tendremos, como ya le estaba comentando, la visita de 4 vendedores. Entre ellos es Octavio Ubaldo, que viene a la Ciudad de México ofertando orquídeas. Joyería con orquídeas naturales de Amparo y de Roberto. Viene Paco Salim. Y estarán los productos, pues, de Tayú, de Kiaco Orquídeas, de Jaraberi. Estarán todos los productos que tenemos en la tienda. Hijos del Nopal también. Plágora, todos sus productos van a estar ofertándose. Los invito a que vengan en Pascua a la tienda también a esta venta especial. Va a ser, no es exactamente el festival, pero pues cuando menos vamos a tener la oportunidad de enlazarnos en algunos en vivos hasta la región de Atacama en Chile, Bucaramanga en Colombia y por supuesto todo México o toda Latinoamérica que nos esté escuchando. O quien quiera conectarse de cualquier parte de América, Latinoamérica, Iberoamérica, o cualquier parte del mundo, va a poder acceder simplemente con un clic al festival. Seguimos, bueno, algo más. Tenemos que hablar del festival. No, ya la semana que viene estaremos haciendo las pruebas con la nueva página del festival y la tienda virtual para que estén todos presentes. Recuerden que aquí la librería permanecerá abierta todos esos días, dándonos servicios de café, molletes, chocolate, libros y demás. No sabemos si Sergio Fong esté todos los días, pero esperemos que sí. Y para el que guste tomar un buen cafecito aquí en la librería, con mucho gusto los esperamos. La Rueda Cartonera. Bueno, vamos a seguir un poquito hablando de plantas mexicanas y vamos a hablar de esas plantas olvidadas. Hoy tuve la oportunidad de estar en el programa de radio de Operación Bla Bla a las 3 de la tarde. Se los recomiendo, también escúchenlo o pueden bajar el podcast en la página de radiocartón.com. Y estamos hablando de flores y yo les traté de hablar un poquito de flores comestibles y de flores olvidadas que tenemos en México, por olvidadas o más bien que están muy en una región muy específica de nuestro México. Y yo empecé a hablar de la pacaya. No sé si alguien conozca la pacaya. La pacaya es, se le llama así a la floración de una palma, que se corta antes de que empiecen a abrir las flores, todo cuando están en el capullo. Y esta flor es comestible, se hierve dos veces para quitarle lo amargo y por lo regular se utiliza guisada con huevo o en quesadillas. Es una flor que es parte de la alimentación de la zona del Tacaná, como a media hora de Tapachula, Unión Roja y toda esa zona del Tacaná. Y de Chiapas se utiliza mucho esta flor de pacaya como comida. Aparte que la palma es muy bonita, se podría considerar que es una palma pequeña, de tallo muy, muy angosto, y es una de las flores comestibles que tenemos en México. Otra de las flores comestibles que tenemos en México es, por ejemplo, la flor del colorín. Esta flor guisada se utiliza mucho en el centro de nuestro país. Es este árbol precioso que tenemos de corteza casi blanca y que muchos en alguna vez en nuestra infancia utilizamos sus frutos que parecen un frijol, crece una vaina, y un frijol rojo que tallábamos para, con la fricción se produce el calor y es tan fuerte este fruto que con eso quemábamos a los compañeros, a los amigos, estos frijoles que también o frutos que se han utilizado mucho para hacer joyería y demás, son muy, muy importantes estas flores también en parte de nuestra gastronomía mexicana, que muchas veces a Guadalajara, a esta región de México, no nos llegan este tipo de flores. No como la flor de calabaza, que es conocida pues casi casi a nivel internacional. Y estas flores las podemos seguir aprovechando, sobre todo porque son plantas que no se cultivan, o este árbol como el colorín, que no se cultiva de una forma industrial, sino que sigue siendo completamente natural y que podemos sacar muchos beneficios. Inclusive la madera de colorín se utiliza mucho para hacer imágenes religiosas por su fácil forma de tallar. Lo más conocido es, sobre todo en la zona norte de Guanajuato, es conocida como patol, esas imágenes religiosas para vestir que se hacen de esta madera de colorín o de patol. Bueno, vamos a ir con otra canción. Estoy cortando un poquito porque me están hablando. Carlitos, ponemos otra, por favor, y regresamos en un momento con ustedes. Thank you. Regresamos aquí a Flores y Colores de México. Como ustedes saben, estamos en vivo desde la rueda cartonera. Entonces vi que pasó una persona que tenía que atender en la tienda. Salí corriendo, por eso pusimos la canción. Nos adelantamos un poquito, pero bueno, ya estamos de regreso. Y hablando sobre el colorín, que se aprovecha su fruto para joyería o para hacer maldades también. También se aprovecha la floración para consumirla, para hacer guisados, y se aprovecha también la madera. Entonces es un árbol sumamente completo que puedes aprovechar todo. Así también hay otra flor que en esta región de Jalisco, del occidente del país, muchas veces no se conoce, pero es también muy apreciada la flor de yuca. Esta palma o planta semidesértica, más bien, su floración es exuberante, es muy grande, y se cortan las flores cuando están empezando a abrir. Y es un guiso también que se hace delicioso con estas flores. Son flores comestibles que últimamente han estado empezando a utilizar, bueno, los restaurantes de alta cocina mexicana o demás, pero que realmente pues no es nada más que copiar las tradiciones de los pueblos. Realmente esto no es nuevo, es algo que viene desde épocas prehispánicas, y hay que darnos el tiempo y el gusto de, cuando vayamos a alguna parte de México, de preguntar y de conocer todos estos alimentos que podemos encontrar en los mercados, sobre todo, y de darnos cuenta que hay más flores comestibles mexicanas de lo que nos podemos imaginar. También tenemos otra flor. Carlitos se está riendo. ¿Qué le pasó? Ah, estornudaste. Es que estaba, Carlitos y yo estamos de frente, entonces así como que nos estamos checando a ver qué onda. ¿Qué has probado tú de flores comestibles? La flor de calabaza. ¿La flor de calabaza? ¿Qué otra? La flor de calabaza y la flor de calabaza. Así es, la flor de calabaza, bueno, es de las más conocidas, o la más conocida, creo que de todas las flores. Es parte del cultivo, de este triángulo de cultivo que tenemos en México, que es el maíz, el frijol y la calabaza, que se decía que con esos tres alimentos podría sobrevivir una persona toda su vida, por las combinaciones que se pueden hacer y las diferentes formas de cocinarlas, aparte. Y la flor de calabaza, sobre todo, se combina, o se desde épocas prehispánicas, con el elote, por supuesto, con el chile poblano y con estos hongos que crecen en los elotes, que le llamamos huitlacoche. Por excelencia es la combinación de estos productos, pero siempre como principal ingrediente, la flor de calabaza. Es maravilloso ir, por ejemplo, aquí en Guadalajara, al mercado Felipe Ángeles, y compras tres manojos de 20 flores cada uno por 40 pesos, ¿no? Aparte, es sumamente barata en temporada alta. Que recuerden que es cuando debemos de consumir por lo regular los alimentos, cuando son de temporada, es cuando tienen más nutrimentos. Bueno, de aquí seguimos con otra flor que es poco conocida, la aceitilla, que inclusive la podemos ver creciendo en las banquetas en Guadalajara, en los jardines y demás. Es esta planta que a lo mejor muchos van a ubicar más que nada por sus semillas, porque cuando empieza a soltar las semillas, parece un diente de león, así la forma casi esférica de cómo se presentan estas semillas, y se clavan en la ropa. Son muy molestos de repente cuando andan en campo o así, que se pegan a la ropa y tienen dos piquitos con que se atoran la ropa, y es un poco medio molesto estarla sintiendo estas semillas. Pero la aceitilla es una flor más que comestible. Yo la he consumido por tradición en el rancho, en Juanacaxtle, como infusión o como té, ya que al momento del contacto con el agua caliente suelta el pigmento y se vuelve un morado oscuro esta infusión. Y yo recuerdo que decía la gente que era bueno para aumentar la sangre en el cuerpo. No sé si, a qué grado puede ser cierto esto, pero lo que sí sé es que tiene un sabor rico, particular, y que es algo diferente y algo natural que podemos consumir, y son flores. O sea, eso es lo interesante, las flores que podemos consumir, en nuestro país, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y la aceitilla, pues en lo particular, es una infusión rara, se podría decir, para la gente que no lo conoce, y sobre todo el tono que toma la infusión con estas flores. Porque aparentemente son blancas, pero por debajo de los pétalos tiene unas líneas que se alcanzan a percibir algo morado tenue. Entonces ahí está guardado el pigmento de esta flor. Otra flor también que se consume, que no es mexicana, pero que es parte ya de la cultura mexicana, es la jamaica. Esta flor yo creo que por excelencia es para las aguas frescas. Es otra flor que se puede consumir así como infusión, ya sea fría como agua de jamaica, o se puede hacer este tan preciado ponche de jamaica, así como salsas y como en cierta forma como condimento para algunos alimentos, sobre todo de recetas ya más elaboradas, más actuales y demás. Y la jamaica pues también es otra flor de las que podemos consumir en nuestro país actualmente, que es una flor adoptada. Entonces podemos hacer todo esto con flores únicas de nuestro país, de nuestra región. Y si llegan otras flores de otros lados, pues también hay que aprovechar todo lo que sea natural, hay que aprovecharlo. Otra de las flores que a mí en lo particular es de mis favoritas son los azahares, esta floración de los cítricos, que actualmente ahorita en Guadalajara estamos en plena temporada de floración de los naranjos agrios. Es sumamente apreciada como infusión para relajar. Hay un té que le llaman té de siete azahares, que es diferente, son hierbas y demás, pero los azahares, los verdaderos azahares o la floración de los cítricos, es sumamente delicioso al olfato y al gusto. Quien tenga la oportunidad y vea esto en algún naranjo, algún limón o demás que tenemos en la ciudad muchísimos en las calles, colecten 4 o 5 flores en una taza de agua hirviendo, la apagan, le ponen los azahares, se tapa unos 3 minutos y ese aceitito que queda con la tapadera se le vuelve a escurrir hacia el agua, que son los aceites esenciales para que regresen y los puedas consumir. Es algo delicioso. Ahora, si lo quieren tomar solo, sin nada, yo recomendaría que no pusieran azúcar, que pusieran si acaso una cucharada de miel, pero es otra de las flores que podemos consumir y que es sumamente deliciosa y que nos puede traer beneficios, cuando menos para tranquilizarnos en estas tardes calurosas. Recuerden que un té caliente, un café caliente con el calor te ayuda a regular la temperatura. Entonces es otra de las flores que podemos consumir y que está al alcance de nosotros dentro de la ciudad y está a la mano completamente. Entonces aprovechemos todas estas flores que tenemos en México y en nuestra ciudad. Como siempre les digo, hay que voltear a un lado donde vamos caminando para descubrir las maravillas que tenemos y apreciarlas. Bueno, hablando de flores comestibles, canijo, se me andaba perdiendo la información. Tenía otra flor comestible que en lo particular, o floración junto con fruto, son los guasontles. Eso yo lo he comido nada más en Puebla y en la Ciudad de México. El guasontle es un tipo de quelite, pariente del amaranto, que es muy, muy, muy rico. A mí me fascina. Yo cuando voy a Madre Selva o a Xochimilco, me encanta en los puestos callejeros comer tortas de guasontle. Esta floración de este quelite se hace capeado con huevo y es muy rico, muy, muy, muy rico. Y aparte tiene muchísimas propiedades, sobre todo minerales, esta flor de huazontle o esta planta. Y es una flor que a lo mejor como flor no es espectacular, pero como platillo vale la pena consumir esta flor mexicana que tenemos. Otra flor que a veces no nos damos cuenta, pero la consumimos, es la flor de la verdolaga también. Las verdolagas, por excelencia, pues para el mole de olla o para las comidas de cuaresma. Pero muchas veces no nos damos cuenta que las verdolagas que compramos en el mercado o que colectamos en campo y demás, vienen con su floración. Entonces ahí te das cuenta que también la flor de la verdolaga se puede consumir, inclusive se podría hacer un platillo especial, aunque no rendiría mucho, tendría que hacer muchísimas flores para un platillo, pero las flores de las verdolagas también son comestibles y se han consumido durante años y años en nuestro país como alimento. Esta es una de las flores menos conocidas que se pueden consumir en nuestro país. Y así podemos empezar a hablar de cosas más de campo y demás. Por ejemplo, del osote, este árbol o palo bobo que lo conocemos en el rancho. Sus flores blancas, bueno, es un alimento muy apreciado por los venados. Y podríamos... Se pueden, son comestibles realmente, pero sobre todo, yo recuerdo que las cortábamos, bueno, hasta la fecha cuando hay floración, ahí cerca de la casa de mis papás hay varios árboles de estos, era cortar las flores, son esas flores blancas que parecen trompetas, y la cortas y de la parte del tallo de la flor chupábamos el néctar. Este tipo de flor produce mucho néctar. Es muy apreciado por las abejas y los colibríes y demás polinizadores. Y sientes esa dulzura que guarda la flor del palo de osote o de palo bobo, que es sumamente rico. Si andas en el cerro, andas, te quedaste sin agua o sin algo que tomar, te encuentras un árbol de esto, te puedes refrescar con estas flores. Entonces, es parte del aprendizaje desde niños cuando vives en campo. Y así podemos seguir hablando y hablando de muchas, muchas, muchas flores que tenemos en México. Y que podemos aprovecharlas. También la flor de guayabo. También como infusión es algo delicioso la flor de guayabo. Bueno, en lo particular a mí me gusta mucho y pues bueno... Vamos a terminar el programa saludando pues a todos los que se han comunicado con nosotros y también les digo que ya está Irad aquí a Sangre Viva. Después de este programa sigue él. Recuerden que siempre tiene libros para regalar y les recuerdo Flores y Colores de México, Kia Corquídeas y el teléfono 33 12 25 47 45 están a su disposición para cualquier cosa que quieran saber sobre el festival. Ahí estaremos pendientes de sus comentarios. Muchas gracias por habernos escuchado y recuerden, 15 al 18 de abril, Flores y Colores de México, primer festival virtual de Guadalajara a Atacama, de México a Chile, en Hermanados por Naturaleza. Los dejo con esta última canción, es Dios Nunca Muere, y es un saludo especial para mi amigo Carlos Cabrera Soto del Salto Jalisco, que sigue su carrera. Carlos, échale muchísimas ganas con el canto y ponemos a Dios Nunca Muere con Carlos Cabrera Soto del Salto Jalisco. Y un saludo hasta el DF para ti, Carlos. Espero les guste esta versión de Dios Nunca Muere. El video oficial está ahí en YouTube y estuvo grabado en el Gran Mineral de Pozos, ciudad de Porfirio Díaz, allá a 7 kilómetros de San Luis de la Paz, Guanajuato. Un saludo para ti, Carlos, y los dejo con Dios Nunca Muere, y hasta pronto. Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después sabré de alcanzar la dicha ideal que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que a una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llegue a agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce.